Cuentos de hadas españoles. Una recompensa por honestidad. Érase una vez un lejano pueblecito donde vivía Vincent. Vincent era un hombre honesto y un pintor experto. Pintaba paredes, barcos y casas, y hacía su trabajo con honestidad y diligencia. Vincent, tengo que pintar una cerca. ¿Tengo que hacerlo enseguida o se oxidará? Empezaré enseguida. Pero hay un problema. No puedo pagarte más de 2 monedas de cobre. Entiendo que es poco, pero es todo lo que tengo. Si la cerca se oxida, me costará más. Comprendo su problema, señora. Y pintar es mi obligación. Nunca se debe decir no al trabajo. Vincent era un hombre muy pobre. Algunas noches se iba a la cama con hambre. Pero a pesar de eso, nunca les pedía más dinero a sus clientes. Trabajaba duro todo el día y estaba satisfecho con lo que ganaba. Un día, un hombre de negocios rico vino de visita. Él y su familia tenían pensado quedarse una pequeña temporada en el pueblo. El hombre de negocios entró en el pueblo en un carruaje carísimo y le siguieron más carruajes. Estaban llenos de fruta y ropa. Los habitantes estaban asombrados ante la procesión que desfilaba delante de ellos. Al día siguiente, el hombre de negocios llamó a Vincent. Mientras Vincent caminaba a casa del hombre de negocios, se encontró con su amigo Tom. ¡Hola, Vincent! ¿A dónde vas? ¡Hola, Tom! Voy a casa del hombre de negocios. ¿Tiene un trabajo para mí? ¡Sí! Oye, es un hombre muy rico. ¡Es una gran oportunidad! Debes cobrarle más de lo que les cobras normalmente a los otros. ¡Es justo! Y estoy seguro de que no le importará pagarte. No, Tom, no es justo. No puedo cobrarle más de lo que le cobro a los otros. Eso es timar. Si le gusta mi trabajo, que él mismo decida pagarme más. Pero tengo que ser honesto y decirle el precio justo. Ay, soy tu amigo, Vincent. Y respeto tu honestidad. Pero solo la honestidad no te da de comer. Trabajas tanto, pero la gente de este pueblo nunca tendrá suficiente dinero para pagarte. Sigue mi consejo. Deberías pedir por lo menos 5 monedas de oro por el trabajo que tenga para ti.